Mirá, yo el último tiempo en Boca no estoy teniendo demasiado lugar. La realidad es que yo en este momento necesito jugar, sobre todo porque se acerca el momento en que se viene la etapa decisiva del año y hay que pensar a futuro. Yo soy joven, necesito jugar. Entonces, a partir de eso se empezó a dar la posibilidad de ir a otros lugares. Yo no es un casé, siempre quise quedarme, pero bueno, con el correr del tiempo. Al técnico se le empezó a hacer un poco más difícil porque la situación no es la mejor y es entendible, así que lo conversé de la mejor manera con él, con todo el cuerpo técnico, lo hablé con la dirigencia. Tuve muy buena predisposición para dejarme salir. Apareció un interés de un par de equipos de TNA, entre ellos Platense, y hasta donde tengo entendido está todo bastante encaminado, pero no se termina de definir por pequeños detalles. Estoy esperando que se defina. Mientras tanto, hago vida normal acá, sigo viniendo a entrenar, sigo jugando. Ayer jugué con la Liga de Desarrollo, voy a seguir jugando hasta que se defina. Puede ser mañana, puede ser la semana que viene. Platense está en plan de contratar a otros jugadores también. Así que viendo cómo se define. Y si no, seguir acá, que tengo todas las ganas. El otro día en uno contra uno el entrenador de Platense contaba que vos le sumarías mucho al equipo, no sé si lo escuchaste. ¿Qué te genera esto? Sí, no lo escuché, vi un par de comentarios por las redes sociales. El Cholo es un tipo al que yo conozco y respeto muchísimo. El año pasado compartí muchas cosas con él. Soy muy amigo del hijo, nos conocemos bien. Yo sé cómo es él sabe cómo soy yo. Y es una de las cosas por las que Platense me gustó más quizás que otras posibilidades. Me cae bien, es un halago para mí que él tenga confianza porque, ya te digo, yo soy joven. Por ahí a veces no parece porque ya empecé a jugar de chico en otros lugares y por ahí tengo un par de años, pero soy joven y tengo toda la gana de mejorar. Y me parece que un par de meses y sobre todo la etapa de los playoffs en otra categoría y con minutos dentro de la cancha me puede servir muchísimo.